Salud, educación, vivienda, trabajo, todos son derechos humanos. En la gente su defensor estamos en comunicación con Eugenio Roa, delegado de Posadas de la Defensoría del Pueblo de la Nación, quien esta semana estuvo haciendo una actividad de acción sanitaria junto con el defensor del pueblo de la ciudad de Posadas. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo andás? ¿Cómo andas? Eugenio, contanos un poco cuál fue la actividad que hizo la Defensoría del Pueblo de la Nación conjuntamente con la Defensoría de Posadas. Bueno, lo que estuvimos haciendo en la semana es visitas a través del equipo de trabajo social en un barrio de la ciudad acá de Posadas, de personas muy humildes, para dar información y charlas sobre nutrición saludable. Uh-huh. Y enganchado con eso, digamos, también dar información sobre todo lo que es la prevención del síndrome urémico hemolítico. Sí, sí, sí. Como es, entonces, tenemos programado visitar por mes dos barrios de la ciudad de Posadas y empezar a informar a través del equipo de trabajo social, de una nutricionista y la parte del síndrome urémico hemolítico a través de videos que se proyectan, digamos, a los fines de dar publicidad y que la gente vaya tomando conocimiento de distintos aspectos vinculados al tema de la nutrición. ¿Y tenía la gente conocimiento de este tema, de cómo tenía que prevenirlo? ¿La gente sabía o no estaba muy enterada todavía? Algunos sí, otros no. Uh-huh. Esta primera charla que tuvimos había niños muy chicos, entonces la idea es más que nada que vean una protección a través de medio audiovisual, que es el Impacta Más, para que le vaya de alguna manera tomando conocimiento y después repartir la folletería que también se tiene desde la Defensoría del Pueblo de la Nación para que lo lleven a sus casas. Entonces empezar a hacer efecto multiplicador, donde se le da información a uno y a su vez vayan comentándose entre ellos y de esta manera se vaya difundiendo. Claro, claro, claro. La gente receptiva en esas cosas también, y además es como que necesitan también una como una especie de información didáctica, ¿no? Que no sea solamente un dato técnico, sino también en cosas de todos los días, ¿no? Como el tema de lavarse las manos, ¿no? De cuando uno maneja alimentos, esas cosas de crear una costumbre de todos los días, ¿no? Muy buena iniciativa, Eugenio. ¿Y esto lo habían arreglado ustedes con la Defensoría de Posadas? La Defensoría de Posadas empezó a hacer las charlas sobre nutrición saludable, sobre alimentación saludable. Uh-huh. Y ahí viendo que nosotros teníamos la folletería de lo que es la prevención del síndrome, como está vinculado, charlando acá con la gente de trabajo social, digamos, se nos ocurrió también que podría perfectamente amalgamarse con lo que se venía haciendo desde el área de trabajo social de acá de la Defensoría. Uh-huh. Entonces fue ahí donde de alguna manera programamos la charla, a armonizarlo con un video para que tenga un mejor recepción, impacto en la gente, para que no sea algo tan académico, una charla tan oral que por ahí no queda. Sí, sí, sí, seguro. Entonces, y bueno, la verdad que fue una primera experiencia, fue muy buena, tuvo buena recepción, la gente preguntó, se interiorizó, y bueno, estamos ahora programando seguir con esta actividad, digamos, de que sea por lo menos una vez al mes visitar algún centro asistencial o algún comedor comunitario en los barrios acá más humildes y empezar a dar información sobre este tipo de cuestiones, sobre derechos del niño y distintos programas que podamos tener desde Nación. Perfecto, Eugenio. Entonces, esas son las actividades que tenés previstas. ¿Algún otro tema para tratar? Y bueno, posiblemente la primera semana de marzo hagamos también una recorrida con gente del área de asuntos indígenas por las aldeas en Vía, acá en el interior de la provincia. Claro, sí, sí, sí, que hay también esa actividad también. Hay todo un programa nuevo que se está lanzando también, ¿no? Desde la provincia con el tema de una acción social para las aldeas. Sí, sí, sobre todo con vistas a prevenir situaciones de desnutrición. Claro, claro, un tema que también se está interesando la Defensoría del Pueblo y que lo ha tratado en totalidad en todo el país, ¿no? Está tratando de ver también, de estudiar cuántos casos hay, que se haga un control más estricto sobre este tema también. Eugenio, te agradecemos mucho tu participación en la gente sucesora. No, por favor. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Y estamos en comunicación telefónica con Rubén López, que es presidente de la Fundación Construyendo Conciencia de la localidad de La Plata, de Berisso, quien nos va a contar un poco cuál es el trabajo que están realizando. Rubén es hijo de Julio López, que está desaparecido y bueno, y todavía en búsqueda, ¿no? Ya desde hace, ¿cuánto? 7-8 años, Rubén, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, sí, 8 años. 8 años ya, ¿no? Y se cumplió el año pasado, sí. Ajá, ajá. Cuénteme, Rubén, a partir de este episodio que usted ha tenido, ¿cómo lo podido volcar en su experiencia de trabajo, en su en esta fundación? Bueno, en principio fue la idea más que nada de volcar la mala experiencia que tuvimos nosotros en Buenas. Se nos ocurrió en su momento crear una fundación, no con los parámetros que está ahora, porque en principio iba a ser una escuela de artes y oficios y esa cuestión. Pero bueno, siempre digo lo mismo, las cosas se dan por algún motivo y surgió esto hace ya casi 2 años, crear esta fundación. También te cuento que no lleva el nombre de Jorge Julio López por una cuestión legal, no está mi viejo en este caso para prestar de brindar su nombre, y no tengo un acta de defunción, por eso se llama Construyendo Conciencia. Claro, porque en realidad esto es el, como que dice, el limbo jurídico en donde está. Exacto. Es decir, no está, pero no está. Inclusive nos ha llevado a tener varios problemas. De alguna manera los podemos ir solucionando, pero llega un momento que ese círculo se va cerrando y no te queda otra opción. En este caso, bueno, tuvimos que optar por este nombre, por esa situación. Ajá, y bueno, ¿y a qué están apuntando en el trabajo de ustedes? En principio es tratar de ayudar a aquella persona que le pase algo parecido a lo nuestro. No importa el contexto de la desaparición de una persona que suceda, sino es ayudarle, brindarle contención, brindarle ayuda, brindarle la manera de que nosotros, nuestra experiencia, que no significa que sea la única, hay muchos casos, pero desde nuestra experiencia brindarles ayuda las primeras horas sobre todo, inclusive gracias a la DPI, a la provincia de Buenos Aires, que la Dirección de Informática, estamos trabajando en un sistema de alerta temprana que va a funcionar en la página web y va a tratar de alguna manera ayudar esas primeras horas de incertidumbre que uno tiene ante la desaparición de una persona. Repito, no importa el caso, la situación, secuestros, un accidente, cualquier fuga de hogar o cualquier cosa. Bueno, entonces fue creada con ese contexto y con también con la concientización hacia la gente de los deberes que tenemos como ciudadanos, que también tenemos como y derechos. Entonces, por eso ese nombre, tomar conciencia de las situaciones que vive hoy el país, coordinar ayuda de lo que es el Estado, llámese nación, provincia, municipio, y llegar hacia la gente. En estos días estamos trabajando en algo que pronto vamos a poder presentar también en ese marco. Así que es ser el nexo entre el Estado, y por suerte o por desgracia, el nombre de mi viejo significa que se abren puertas, que por ahí el común de la gente, que yo no dejo de ser común de la gente, pero tengo por ahí esa mala experiencia de que alguien me pueda atender más prontamente. Entonces, bueno, tratar de brindar esa ayuda. Rubén, ¿y cuántas personas más o menos trabajan en la fundación? ¿De qué son? ¿Son profesionales? Más o menos cuéntenos un poco cómo se compone. Bueno, hay profesionales de comunicación, somos 10 o 15 personas, hay abogados que asesoran no solo lo que es el armado y construcción de la fundación, sino también para firmar convenios con los respectivos, ya sea municipios y gobiernos provincial y nacional. Tenemos una psicóloga que es la que está coordinando la ayuda que tenemos mediante un convenio con la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, que también tenemos un convenio con la universidad. Tratamos de que todas esas herramientas que están, poderlas coordinar. Después, sí, la ayuda psicológica. Hay un montón de gente que colabora, que no tiene ningún tipo de... Sí, de profesión. De profesión, pero colabora. Después tenemos, repito, abogados, psicólogos, y estamos sumando algunos asistentes sociales. Claro, porque trabajando en horario ad honorem, ¿no? Porque la fundación no tiene dinero para contratarlos, así que trabajan en el horario que ellos pueden. Además, la contención es fundamental también, ¿no? Sí, en los casos de las familiares que están buscándolo, ¿no? Muchas veces. Sí, y que lo vemos hoy en día, inclusive ayer estaba viendo una chiquita de 14 años también sigue estando desaparecida. Así que, bueno, una vez que podamos formalizar ese sistema, es lo que tratamos de hacer, de ayudar. Repito, y quiero hacer concreto en esto, no vamos a encontrar a la persona, pero sí vamos a tratar de que esa problemática que nosotros sufrimos no la sufra, en este caso una familia, no importa, repito, el contexto de la desaparición. Rubén, ¿y usted considera que las redes sociales y todo este fenómeno de las redes sociales que están haciendo ayuda, entorpece a veces las búsquedas, desorienta? ¿Qué le parece a usted? No, yo creo que ayuda, pero eso tiene que estar coordinado para que no desoriente y para que inclusive no complique la investigación, porque más allá que lo que intentan es encontrar una persona, a veces por ahí trabajar alocado o hacer algo inconscientemente significa que que entorpezca la investigación, pero no, tienen que estar, hoy en día hay que explotarlas, es más, el sistema alerta temprana trata de funcionar con lo que es todo lo que es internet y las redes sociales, yo creo que es muy importante. Siempre acompañando y siempre desde el lado, nosotros como fundación o la familia controlando que eso funcione bien también, ¿eh? Como la familia de una persona desaparecida tiene que controlar que la justicia lleve adelante y construya con las herramientas que tienen la investigación. Rubén López, de la Fundación Construyendo Conciencia, te agradecemos mucho haber estado aquí en Agente Su Defensor y, por supuesto, como siempre tenemos también, cuando ustedes quieran información, mandarnos información o estén trabajando en algo, siempre tienen los micrófonos de la Agente Su Defensor abiertos para colaborar con ustedes. Yo les agradezco por el llamado y agradezco la colaboración y ojalá pronto podamos estar contándole lo que es este sistema de alerta y poder empezar a trabajar no solo a nivel provincial como pretendemos despacio, pero ojalá lo podamos transmitir a toda la nación. Rubén, muchas gracias y ojalá que se pueda saber la verdad de lo que pasó con Jorge Julio López. Ojalá, en esto trabajamos y parte de la fundación es ese objetivo, seguir reclamando justicia, pero con construcción, llevando adelante el legado que nos dejó de alguna manera de viejo. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Vacunas. El Ministerio de Salud de la Nación recuerda que al comenzar las clases es muy importante que niños y niñas tengan todas las vacunas completas de acuerdo al calendario nacional de vacunación. Al ingresar a la escuela entran en contacto con muchos otros chicos y adultos. No suelen lavarse las manos con frecuencia, comparten utensilios y objetos personales y por lo tanto están más expuestos a diferentes enfermedades. Frente a estas situaciones, las vacunas son la mejor medida de prevención.